El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Prendan lo común, porque ya arranca Mente Abierta, un programa para promover el rock ecuatoriano y latinoamericano, por medio de complacencias, duelos mano a mano, artistas invitados y muchas cosas más. ¡Comenzamos! Hola, hola amigos, bienvenidos a su programa Mente Abierta y esta noche les habla su buen amigo Francis y les cuento que para el programa del día de hoy estamos recargados con Alejo. Aunque me encuentre con un poco de gripe, seguimos haciendo este programa para ustedes. Así que cuéntanos Alejo, ¿qué sorpresas tenemos para nuestros amigos hoy? Hola gente, y pues te cuento Francis y a todos los que se conectan con nosotros a esta hora. Para hoy les tendremos a bandas como Arlet, Crudelis, Sexmon, entre otras agrupaciones más. Ya saben que nuestro programa siempre es variadito y tenemos para todos los gustos. Así que damos paso a la banda 3X. Empecemos. acabamos de escuchar a la banda 3X. ¿Saben qué es lo que me llamó más la atención de esta banda? Es esa combinación, es decir, en el mismo tema pareciera que sonaran más de un millón de temas. Sigamos rockeando y ahora es turno de la banda Screamer y su tema King of the Old School. La banda nació en septiembre del 2013, tras la disolución del grupo Epsilon y Teal, donde estaba el guitarrista Esteban Master, el baterista Jordi Carr y el guitarrista Danny Streamer. No pasa mucho tiempo desde que se unen cuando llega el bajista José Quiroz, y a finales de noviembre se complementa la formación con el vocalista Adri Motherfuckers, quien tras 10 años sin estar detrás de un micrófono volvía a ponerse al frente de una banda. El 12 de junio del 2014, la banda hace su debut en directo en el festival Metal Maniac 3 de Garba. Ahora seguimos con la agrupación Corazón Oscuro y su tema Soledad. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Corazón Oscuro nos acaba de presentar su tema Soledad. Es que llegó el momento SAD de Mente Abierta. Es que como ya sabrán, si no tenemos un tema SAD en nuestro programa, no es Mente Abierta. Vuelvo a mi soledad, vuelvo al silencio de mi cantar. Vuelvo a la tierra de sombras sin fin, vuelvo a encontrarme con mi verdad. Esto sí es música. Es turno de Crudelix y su tema Invasión del Metal. y acabamos de escuchar un poco de thrash metal del bueno, señores. Krudelix nos trae su música desde la bella ciudad de Quito. A finales del año 2016, la banda decide grabar su primer álbum de estudio titulado Cuna Mártir, en la disquera BPS Records. Ese disco está compuesto de 9 temas, mismos que, después de un arduo trabajo, estaría siendo finalizado en julio del 2017. Un trabajo que está prácticamente salidito del horno y recomendábamos mucho escuchar. Por ahora nos tenemos que ir a un espacio informativo, pero antes les dejamos con el tema Ímpetu de la agrupación Subliminal. No se despeguen de la sintonía, ya regresamos. Del tiempo y del dolor.

si hablamos de agrupaciones nuevas ecuatorianas y con buena calidad sonora y musical en sus temas grabados, pues no podemos dejar pasar por alto a Arlet, que fue una banda fundada apenas en octubre del año anterior. Su tema Ángel Maldito hace referencia al ser bíblico que se reveló ante Dios para no ser sumiso de él ni seguir sus órdenes. Claro que la religión a lo largo de la historia ha tratado de presentar a este personaje como el lado maligno de la vida, y esa es la imagen que se ha construido en la mayor parte de personas. Y es por eso que Arlet crea este tema con una letra irónica y un tanto sarcástica para referirse a esta situación. Ahora nos deleitamos con el tema Sure Head You de los rebambeños Sex Mount. Back. Acabamos de escuchar a la banda riobambeña Six Mom y su tema Should Get You, que publicaron la canción recientemente este año. Y aquí en Chiquis, no sé ustedes, pero a mí me gustó mucho el tema, y al principio pensé que era una banda extranjera. Continuamos con el tren del rock y ahora nos detenemos un momento con la banda War Machine y su tema Encuentros. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Ahora War Machine nos presenta un poco del metal melódico con este single, que es uno de sus lanzamientos más recientes, Encuentros. Al igual que muchas de las bandas que presentamos el día de hoy, no tienen mucho tiempo desde que comenzaron a deleitarnos con su música en el año 2015. Sin embargo, podemos apreciar esa buena calidad musical que está impregnada en cada nota, riff y acorde de la canción, y por supuesto, en la voz de Cristina Sandoval. Y hablando de grandes voces, ¿qué les parece si escuchamos un clásico que suene El Fantasma de la Ópera, en la voz de Duane Marie de Anabata? Yeah. Fantasma de la Ópera es la canción de la banda Navanta, que pertenece al álbum Letanías. Lo interesante de esta banda es la composición, porque integran cantos árabes, celtas e hindúes. Hemos llegado al final del programa, pero sin antes recordarles que nos pueden escuchar todos los sábados a las 21 horas a través de 940 AM por www.radiocc.com. Esta noche se despide su buen amigo Francis y su compañero de fórmula Alejo. Pero antes de despedirnos, les dejamos con un tema muy fascinante, que suene Esclavo del Tiempo de la banda Perpetua. Hasta el próximo sábado, que la pasen bien lo que resta el fin de semana. ¡Chau! ¡Chau, chau! seguimos con más música en Mente Abierta. Me has dicho que quieres volar. Me has dicho que quieres salir de la realidad. Pues yo te tengo muchas drogas duras y casi nada tendrás que pagar. Prende la tele. Acabó el tiempo de rockear, pero escúchanos en nuestra próxima cita, aquí en tu programa Mente Abierta, a través de 940 AM o a través de www.radiocce.com. Hasta la próxima.